continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico al coordinador ejecutivo de la Asociación Plural 21, Lluís Botinas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Está conmigo mi compañero David. Hola, Luis, buenas noches. Buenas noches, y mi David. Compañera María. Buenas noches, Luis. Hola, María. Ya la presentación, coordinador ejecutivo de Plural 21, asociación en Barcelona, antiguo COBRA, si no me equivoco. Sí, bueno, COBRA se disolvió el 6 de octubre de 99, después de que se hubiese formado Plural 21, asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo, que tomó el relevo, aunque dentro de un cambio de estilo, un cambio de paradigma, digamos, pero heredando toda la información que había ido elaborando COBRA a lo largo de 10 años aproximadamente. Bueno, has participado en el Congreso por la Vida del 5 al 14 de julio, que muy pocos medios de comunicación, sobre todo a nivel de masas, pues no dijeron absolutamente nada, se dedicaron a hablar de otro congreso, que es el del SIDA, el congreso famoso que están aún buscando la vacuna. Y bueno, ya que los medios de comunicación casi no, prácticamente no han dicho nada sobre este Congreso Mundial por la Vida, nos gustaría que a la audiencia que nos está escuchando, pues le contases qué ocurrió en este congreso. Bueno, este Congreso Mundial por la Vida fue convocado en junio del año pasado por Plural 21, tomó la iniciativa. Se fueron sumando más entidades de distinto tipo, de distintos ámbitos, en particular de la salud, pero también de ecología, también de organizaciones sindicales, asociaciones de vecinos. En total, finalmente hubo unas 125 firmas. Uh-huh. Que de una forma u otra pues hicieron suya esta iniciativa. Sí. Que, como decías, pues se puso en marcha desde el 5 al 14, es decir, durante 10 intensos días, pues estuvimos abordando distintos subcongresos que se fueron constituyendo, ¿no? En realidad, este congreso, el punto de arranque fue el tema del SIDA, porque es el que, por eso elegimos estas fechas, justamente porque englobaban las fechas de la 14ª Conferencia Internacional de SIDA. Sí. La que, como mencionabas, pues sí ha salido profusamente en los medios de comunicación, pero queríamos que el tema del SIDA fuese abordado junto con otros temas y a favor de la vida, es decir, en un cuadro por la vida que nadie debería o nadie se atreve públicamente a atacar, porque nadie públicamente está en contra de la vida, aunque luego bien es cierto que a escondidas se toman muchas decisiones y se hacen muchas prácticas que van en contra de la vida. Pero esta fue, digamos, un poco la idea que se nos ocurrió, que el tema SIDA, que es muy arduo, que es muy duro, pues apareciese rodeado de otros temas, y que esto permitiese que otras personas, otros profesionales, se fuesen enterando de que sobre el SIDA hay otra manera de verlo, otra manera de entenderlo, otra manera de tratarlo, con resultados infinitamente mejores que los del sistema hospitalario. Sí, su congreso se llamaba SIDA, más conocimientos biológicos y más experiencias positivas. Explícanos un poquito esto. Bueno, lo que queríamos era justamente no presentar este congreso SIDA como una contraconferencia, uh-huh, sino aportar más conocimientos biológicos y más experiencias positivas. Uh-huh. Entonces, la idea es que el SIDA, la explicación oficial del SIDA se constituye el año 84, cuando se dice que un supuesto virus VIH es la causa del SIDA. Un virus que, por cierto, nadie ha demostrado que exista, porque nadie lo ha aislado. Y todo desde entonces todo se reduce, desde el punto de vista oficial, a encontrar sustancias supuestamente anti-VIH. Uh-huh. En cambio, con este planteamiento, pues resulta que una serie de avances científicos importantes, como que el año 87 se descubre que las células humanas pueden producir en pequeñísimas cantidades un gas que se llama óxido nítrico, pero aunque la cantidad sea pequeñísima, tiene un papel muy importante en la regulación biológica y en particular en la regulación de la inmunidad. El año 87, el año 88 se puede separar las mitocondrias del resto de las células y se descubre que las mitocondrias no son unos orgánulos más como numerosos otros que tiene cada célula, cada una de nuestros 100 billones de células, sino que son bacterias que tienen su propia ADN, su propio ritmo de división, y que estas bacterias, además, que viven simbióticamente dentro de nuestras células, tienen una función muy importante que es formar la molécula energética básica, que se llama ATP, y que el 95% de nuestra energía está justamente en forma de ATP. Y para que los oyentes se hagan una idea, pues cada día necesitamos aproximadamente nuestro propio peso en ATP para poder funcionar, lo cual nos indica qué favor enorme, qué actividad en nuestro favor están haciendo constantemente estas bacterias. Y finalmente, para tomar los tres avances más importantes, el año 94, pues se descubre que los T4 y quien entra en la órbita del SIDA vive obsesionado, porque es Sí, lo que le han ojitos. dicho, sí, con el recuento de T4. Pues resulta que los T4 se pueden subdividir en TH1 y TH2, y que justamente es una rotura entre el equilibrio TH1 y TH2 a favor de los TH2, lo que hace dar positivo al test del SIDA y también facilita que aparezcan enfermedades oportunistas. Es decir, que con estos adelantos se puede tener una explicación muy biológica, muy científica, de por qué se da positivo al test y por qué pueden aparecer enfermedades oportunistas sin necesidad para nada de la hipótesis VIH. Y claro, esta explicación abre el camino a tratamientos no agresivos y eficaces. Y esto es lo más importante, claro. Claro, primero encontramos digamos, algo muy extraño. Robert Gallo, en el 84, dice que ha encontrado un virus que supuestamente lo ha encontrado él, pero los informes vienen de otra persona llamada Luz Montagnier. Y antes de hacer las pruebas, lo comunica a la prensa y dice que el síndrome de inmunodeficiencia está producido por un virus. En principio ya se entra de una manera muy extraña en este caso, en el 84. Sí, de hecho, esto que acabas de citar es totalmente cierto, que cuando lanza la gran noticia no había publicado ni un solo artículo que avalase este supuesto descubrimiento y esta supuesta relación entre el supuesto VIH y el SIDA. Pero qué pasa que, bueno, se genera toda una... Bueno, de hecho, el doctor Gallo, además, lo que dice es que ha encontrado la probable causa del SIDA. Lo que pasa es que la palabra probable cayó y ya lo que quedó ahí es la causa, ¿no? Y luego lo que fue ocurriendo con toda la pelea entre Gallo y Montagnier, entre el gobierno francés y el gobierno americano, por la disputa de la paternidad del VIH y sobre todo por los royalties de los test, pues todo esto hizo creer que realmente estaban luchando por algo realmente existente, cuando en realidad, como decía antes, no hay ninguna prueba científica de que realmente el VIH exista, porque para que exista tienen que mostrar pruebas científicas de que lo han aislado y tal documentación no existe. Y además los test, según tengo entendido, son todos indirectos. Eso es. O Sí, sea que porque no, claro, supongo que ni, significa esto indirectos. exacto, para que la audiencia se Sí. aclare. O sea, la idea que normalmente hay es que los test detectan el VIH, pero en realidad no es así. Los test detectan unos anticuerpos que se nos dice que han generado nuestras defensas en presencia de las proteínas de la envoltura del supuesto VIH. Y por tanto, no encuentran en absoluto, no detectan el supuesto VIH, sino que detectan unos anticuerpos que más resulta que son autoanticuerpos. Es decir, anticuerpos frente a proteínas propias, a proteínas humanas, y esto se aclara cuando se sabe que este supuesto VIH sería el único virus que no tiene ninguna proteína propia, ninguna proteína vírica, y las 10 proteínas que se dice que tiene el VIH todas son proteínas humanas. Por lo tanto, si son proteínas humanas, frente a nuestras proteínas generamos también anticuerpos en situaciones de desequilibrio y, por lo tanto, estos son autoanticuerpos. Y, de hecho, todas y todos tenemos estos autoanticuerpos en nuestro interior. Y esto quiere decir que si se aplicase el test, los test del SIDA, que en realidad son de dos tipos, el ELISA y el Westerblot, los dos son test de anticuerpos, se aplicasen sin hacer un truco, que es disolver el suero en una gran cantidad de disolvente, resulta que todas y todos daríamos positivo a los test del SIDA. Sí. O sea que estos test en absoluto son específicos, como se nos han vendido, se nos han mostrado, sino que son cuantitativos, y entonces todo el kit de la cuestión, todo el secreto está donde se coloca el umbral, el nivel por encima del cual se dice que la persona da positiva y, por lo tanto, supuestamente, según la versión oficial, está infectada por el supuesto VIH, y por debajo del cual la persona es diagnosticada negativa y, por lo tanto, se le dice que no está infectada por el supuesto VIH. Entonces, muchos oyentes se preguntarán, entonces, si la causa no es un virus, ¿de qué mueren estas personas? Bueno, ¿sabes? Nosotros también a lo largo, aquí debo aclarar que cuando empezamos el año 90 nosotros nos creíamos toda la versión oficial del SIDA y fue paso a paso y golpe a golpe y dejando amigos y amigas y conocidos y conocidas por el camino que fuimos cuestionando la versión oficial, fuimos poniendo interrogantes cada vez mayores hasta que ahora todo es ya un gran interrogante. Lo que hacemos la versión oficial es simplemente pedirles pruebas científicas de que realmente este virus existe, pruebas científicas de que realmente estos test son válidos, pruebas científicas de que realmente los medicamentos que están aplicando ayudan a alguien, pruebas científicas de que realmente hay transmisión de algo, y cuando pides estas pruebas científicas no te las presentan. Entonces, en paralelo, pues fuimos elaborando también una explicación de qué es lo que mata a las personas que nos presentan como muertas de SIDA, con la etiqueta de muertas de SIDA. Y bueno, si queréis os explico un poco esto. Sí, sería interesante, ¿no?, para la audiencia. Bueno, pues entonces sería... Estaban preguntando, aunque sea brevemente. Sí, sería en primer lugar, pues el miedo, quiero decir, en casi todos los idiomas del mundo, porque no me atrevo a decir en todos, existe la expresión muerto de miedo, y es la observación popular de que realmente el miedo es suficiente para que muera una persona, ¿no? En segundo lugar, pues problemas psicológicos, emotivos, sociales, laborales, de guardería, etcétera, que se ponen en marcha el día en que alguien le coloca la etiqueta de ser positivo o de SIDA. En tercer lugar, y esta es la última razón que hemos incluido, ya he dicho que son ocho, que iré enunciando, la tercera es que morirse es el último servicio que la persona etiquetada puede hacer a los suyos. Cuando te das cuenta que en muchos casos, no en todos afortunadamente, pero en muchos casos, la familia está deseando que se muera la persona, sí, que etiquetada, que está perturbando su funcionamiento social, y encima en España en un 70% de los casos este hija o este hijo ya era problemático por el tema de las drogas, y resulta que ahora, cuando pensábamos que por fin se había librado de las drogas, sale el tema del SIDA, o además de las drogas el SIDA, pues entonces están deseando que se muera. Y una persona marginada socialmente y negada por los suyos, que le queda sino morirse, y encima como último acto de amor a los suyos. En cuarto lugar, por los tratamientos supuestamente antivirales que dan en los hospitales y que son tendencialmente mortales a medio plazo. En quinto lugar, los tratamientos supuestamente preventivos que están dando en los hospitales y que también son tendencialmente mortales a medio plazo. Es decir, en el cuadro del SIDA se puede estar dando cada día, cada semana, cada mes, o cada año, año tras año, uno, dos, tres, cuatro antibióticos y corticoides y ansiolíticos, etcétera, productos todos ellos enormemente tóxicos y la mayoría de ellos inmunosupresores además. En sexto lugar, pues los malos hábitos de vida que todo el mundo sabe que acaba matando si se persiste en ellos, si se sigue tomando drogas, sean legales, sean ilegales, y sobre todo los sucedáneos callejeros de las drogas, que encima están adulteradas, y esto pues tiene gravísimas consecuencias. si se sigue tomando popper, si se sigue mal alimentándose, si se sigue no durmiendo, si se sigue, bueno, todo esto, pues estos malos hábitos de vida acaban matando. Pero si se ha dado positivo un test, que es una chapuza, pues aparecen como muertos, no son presentados con la etiqueta de muertos de SIDA. O sea, que estaríamos hablando de una, en vez de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, de un síndrome tóxico. Bueno, este sería el sexto factor, yo estoy ahora anunciando seis factores, y uno sería este, los malos hábitos de vida, ¿no? Que sí que incluye el hábito, el tóxico, pero también el nutritivo, por ejemplo. O sea, para entender lo que se llama SIDA en África, por ejemplo, pero también en Occidente, quiero decir, las personas que tienen malos hábitos de vida, sobre todo los varones, tienen una alimentación catastrófica y la mala nutrición acaba siendo inmunosupresora y acaba matando, ¿no? Bueno, en séptimo factor de muerte, pues las 29 enfermedades que están tapadas bajo el nombre de SIDA, porque el SIDA es la única supuesta enfermedad que resulta que han ido ampliando, que engloba un número creciente de enfermedades, que todas ellas ya existían antes del año 81 en que se construyó el SIDA, y que se construye en torno a dos enfermedades, neumonía por neumocistis carini y sarcoma de Kaposi. Cuando en el año 83 se adopta la primera definición oficial de SIDA, ya se han incluido 10 enfermedades más, o sea que 12. El año 85 se cambia la definición de SIDA, y esto es la primera vez que sepamos en la historia de la medicina que se cambia varias veces. Ya tengo el 85, meten 6 más, ya tenemos 18. El 87, 8 más, ya tenemos 26. Y el 93, 3 más, 29. O sea que desde el 93 hay 29 enfermedades escondidas, tapadas bajo el nombre de SIDA. Y ahí está, pues, tuberculosis pulmonar, tuberculosis extrapulmonar, linfoma, linfoma de Burkitt, toxoplasmosis, candidiasis, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, una persona que muera de una de esas 29 enfermedades, si ha tenido la desgracia de dar positivo un test, que es una chapuza, pues no la presentan como muerta de SIDA. Y finalmente, octavo factor de muerte, pues tener que recurrir a trasplantes de órganos, a transfusiones de sangre, que esto solo se recurre si la persona está en situación muy delicada, o ser hemofílico, que dependen de tener que estar tomando derivados diariamente, y ya se sabe que los hemofílicos han tenido una esperanza de vida menor que los no hemofílicos. Pues bien, una persona que muera a resultas de todas estas complicaciones, pues si ha dado positivo un test que es una chapuza, pues es un muerto de SIDA, nos lo presentan como muerto de SIDA. Yo creo que esas ocho razones, combinadas en formas distintas, pues permiten explicar el 99, por no decir el 100% de los casos de personas que nos han sido presentados como muertas de SIDA. O sea, ¿de qué murieron Anthony Rock Hudson, Nureyev, Anthony Perkins, Freddie Mercury, Arthur Ashe, Anthony, pues, todos estos, Freddie Mercury ya he dicho, todos estos ricos y famosos, ¿no? Oficialmente de VIH, en realidad de qué murieron, pues de años, de mala vida, de drogadicciones. Arthur Ashe le habían hecho 3 operaciones a corazón abierto. No, para el mundo oficial del SIDA solo existe el supuesto VIH, que insisto, nadie ha demostrado que exista, ¿no? Otra de las cosas que se ha visto últimamente en los medios de comunicación mucho de este congreso oficial es la gran esperanza que tenemos en la sociedad de encontrar una vacuna contra este supuesto virus. ¿Realmente tenemos que tener esperanza de encontrar esta vacuna o no? A ver, después de lo que ha dicho parece evidente que todo... No, desde nuestro punto de vista esto sigue formando parte de la ciencia ficción y del circo y del negocio. Y luego sobre todo, ¿no? La lástima es que es un circo que está costando muchas vidas, pero no tiene, bueno, yo creo que a no ser que realmente haya una manipulación, un engaño más, que no sería, vamos, no sería el primero, pero para presentar como una vacuna eficaz, lo que sería pues una chapuza total, pues no van a encontrar la vacuna, que no pueden encontrar la vacuna si no tienen el microbio frente al cual deben encontrar la vacuna, ¿no? Esto suponiendo que las vacunas sirvan, y esto puede ser motivo de debate para otro día, ¿no? También. Claro. Porque, claro, no sé, hay muchos elementos para poner un gran interrogante en la validez de las vacunas, y puede ser una observación interesante que la inmensa mayoría de casos de SIDA, de seropositivos y de casos de SIDA, es de personas que han nacido después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, por lo tanto, después de toda la ola de vacunaciones, de antibióticos, de medicamentación a tope, etcétera, que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, ¿y qué conclusiones ha llegado en este congreso por la vida? Porque algo positivo supongo que habrá salido del mismo. Sí, claro. Digamos, precisamente un comentario que ha salido numerosas veces respecto al congreso oficial es que había mucho dinero, mucho ruido, pero pocas nueces, pero poco contenido, ¿no? O sea, lo nuestro ha sido exactamente al contrario. Es decir, montado a base de buena voluntad, sin sponsors. Porque claro, la inmensa mayoría, bueno, los laboratorios, los grandes laboratorios implicados en el tema del SIDA están de sponsores del Congreso Oficial. O sea que allí meten miles de millones porque van a sacar decenas de miles de millones, ¿no? Bueno, nosotros al revés, con números rojos, digamos, sí. Hubo unas reuniones intensas durante 10 días, donde lo que por primera vez la primacía, el papel más importante fue otorgado a las personas que llamamos vencedores del SIDA, es decir, personas que hace 12, 14, 16 o más años les diagnosticaron seropositivas o caso de SIDA, les dieron 1 o 2 años de vida y aquí están vivas y llevando una vida normal. Las que han querido tener familia, pues tienen hijos y hay hijos de 8, 10 años. Gracias a esta información que ahora estamos compartiendo con los oyentes. Y se concluyó, bueno, también hubo intervenciones de médicos que están aplicando tratamientos no agresivos y tratamientos infinitamente mejor documentados en artículos científicos. Irónicamente, por artículos científicos, muchos de ellos escritos por científicos investigadores especialistas del VIH-Sida. Es decir, pero que en cambio los médicos hospitalarios especialistas del SIDA ignoran estos artículos y siguen aplicando los antivirales que, insisto, no hay ninguna prueba científica de que realmente sean beneficiosos, ¿no? Entonces, combinando estas experiencias, combinando estas aportaciones, pues se aprobaron unas recomendaciones sobre SIDA del Congreso de Barcelona, el congreso nuestro, evidentemente, el congreso, como anunciaba, es el título antes, más conocimientos biológicos y más experiencias positivas. Estamos confeccionando estas recomendaciones ahora, después de haber aprobado allí el esquema general, y confío que en una semana si os los podremos hacer llegar, por si queréis también hacerlas circular de una forma. Exacto, u otra, ¿no? Sí, puede, resultaría muy interesante. Además, ya para concluir, el congreso también se dedicó a una persona que trágicamente falleció en Colombia, que estaba contigo en el coche en el momento del atentado. Sí, bueno, atentado es una palabra que yo no uso porque no hay argumento, no hay dato racional alguno para poder hablar de atentados. De atentados sí hubo un trágico incidente inexplicable que hacer, y que estoy escribiendo con detalle y también lo remitiré cuando esté para no tener que alargarme cada vez, ¿no? Sí. En el que un médico que justamente acababa de conocer y que aquella tarde se había ofrecido para venirme a buscar al aeropuerto, pues resultó muerto. Y yo resulté, bueno, con 2 balas que me atravesaron, pero afortunadamente sin tocar ningún órgano vital ni importante, y me estoy recuperando bien, gracias a Dios. Y sí, el congreso se dedicó en memoria al doctor Francisco Delgado. Y quiero decir de todas maneras que el congreso, en la medida que es un congreso mundial, también tiene actos en otras partes del mundo, y particular en Colombia, es decir, la sangre o la vida del doctor Delgado y mi sangre sirvieron para que cuajase actos importantes, tanto en Medellín, como que ya se han celebrado, como en Bogotá, que se van a celebrar en el mes de agosto. Y también hay alguna ciudad más, como en Sabadell, y alguna más que hay actos que forman parte del Congreso Mundial por la Vida. Pues te agradecemos que hayas estado con nosotros al teléfono. Sabemos que podíamos estar más tiempo charlando, pero el tiempo es solo en la radio. y te deseamos de que te recuperes completamente, que sigas luchando y desde aquí, desde este programa, pues te damos nuestro apoyo. Muchísimas gracias y cuando queráis podemos abordar otros congresos que ha habido dentro de estos congresos, como el del agua de mar, que es interesantísimo el uso nutritivo y terapéutico del agua de mar. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Hasta cuando queráis. Un saludo, hasta Gracias, luego. gracias Luis. Hasta Buenas noches. luego.